Pedía el otro día si había sugerencias, ideas respecto al tema de Abraham en el momento en que va regateando con Dios por la salvación de Sodoma. Y entonces ayer, después del sermón, una persona en la sacristía me dijo: padre, aunque yo no se lo he dicho antes de la misa, hay un aspecto que sí que vi y me pareció tan interesante que os lo quiero compartir. Él dijo: en realidad es Abraham el que habla a Yahvé, sí, pero en realidad podemos decir que es el Espíritu Santo el que inspira a Abraham para que pida al Padre. Esta idea es verdaderamente de una profundidad grandiosa. El Espíritu Santo inspira a un ser humano, a una pobre criatura, que pida al Padre. Es el Espíritu Santo el que pide al Padre a través de un hijo. Con lo cual, fijaos qué bonito es eso. Pero además, si añadimos el modo de la petición, es el Espíritu Santo el que le inspira a Abraham que pida de este modo sucesivo, de este modo gradual. Porque también en el modo en que inspira el Espíritu Santo cómo debemos orar, hay una enseñanza. No es simplemente pide y ya está. También en el modo de orar, y hay muchos modos de orar, también el modo de orar es una enseñanza para el que pide. En este caso, además, la persona que me habló en la sacristía me dijo: yo creo que también hay un símbolo en que sean 10 los justos. Al final el número queda en 10. Y pensándolo, yo dije: pues es verdad. 10 representan para nosotros, los que lo oímos este sermón ahora, los 10 mandamientos. Mientras que, recordad lo que dije en el sermón, si él hubiera vivido en el Nuevo Testamento, hubiera dicho: por uno se puede salvar la ciudad, uno que es Cristo. Los 10 frente al uno. Los 10 mandamientos frente a la palabra, al mandamiento del amor. Por eso también se puede contraponer este regateo de los justos de Abraham con Dios frente a Jonás, que representa a Cristo, por Nínive. Nínive sí que se salvará por uno. Jonás sí que es símbolo de Cristo. Visto así, resulta mucho más interesante y apasionante este pequeñísimo diálogo, breve, pero que sucedió hace 4.000 años. Y que, qué maravilla imaginarse allí a Abraham, no en ningún templo, sino quizás en medio del campo. Solía estar casi siempre en el campo con sus rebaños y orando allí a lo alto, por la noche o por el día, a solas. Un hombre que tenía contacto con Dios, dirían los que estaban alrededor. Habla con Dios. Los demás no veían a Dios, pero tendría esa fama. Y nosotros, aquí, cual Abrahames, también podemos hablar con Dios y saber mucho más a través de lo que ya nos ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Pues os repito lo que dije al final del otro sermón: salvemos ciudades enteras. Salvemos ciudades enteras por nuestra plegaria, por nuestro regateo con Dios. No desfallezcamos en las peticiones. A veces el Espíritu Santo no quiere que pidamos una sola vez. Abraham pide una vez y después otra y después otra. El regateo En la misma ocasión en que pide, tiene varias fases. También nosotros. También debemos entender que existe este santo forcejeo con el Señor por la salvación. La misericordia frente a la justicia. Forcejea, digámoslo así. Dios, por su justicia, tiene que hacer algo, pero el Espíritu Santo, dentro de la Trinidad, inspira pensamientos para que la misericordia actúe. Pues que hagamos esto, y ahora tenemos una ocasión fantástica, irreemplazable en el día de hoy, como es la continuación de este santo sacrificio que se ofrece por la salud del mundo y por vuestras intenciones particulares, como Abrahames del siglo XXI. Aprovechad este tiempo y habrá quien se lucre de vuestra oración.